casa, la miseria, del Papa, un montón de pueblos se levantan en contra de esas de las leyes de la normalización de bienes hermanos, ¿no? Es paradójico, por ejemplo, cómo el presidente indio por excelencia, Benito Juárez, el primer presidente indio de América, es el que más leyes anti-indias da. Pero hay que entenderlo no desde una perspectiva de que estuviera en contra de los indios, sino es la ideología liberal. El liberalismo nunca se ha llevado con lo comunal, ¿sí? Y eso es muy importante recordarlo para cuando finalice yo esta plática, poner ciertos ejemplos contemporáneos. Porque si bien el liberalismo del siglo XIX levanta a los pueblos indios, el neoliberalismo, que es lo mismo, ¿sí?, en el siglo XX, también, acuérdense del EZLN y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que después de estos levantamientos de indios y demás, hay un conflicto permanente entre la propiedad comunal y la propiedad de los indios, perdón, y la propiedad privada, ¿sí? De hecho, en el Porfiriato, por ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos en Morelos, ¿sí? Empieza a haber desde muy temprano una serie de eventos importantes. Por ejemplo, desde el siglo XVI, desde 1500 y algo, ¿sí?, aquí en el estado de Morelos, las haciendas azucareras son la fuerza económica dominante, ¿sí? De hecho, prácticamente en toda la historia de Morelos había sido el primer productor de azúcar nacional, ¿sí? Pero para finales del siglo XIX hay grandes inversiones en los ingenios, una modernización de los ingenios, ¿sí? Y de hecho se convierte Morelos, nada más el estado de Morelos, que ya se había formado desde 1862, nada más el estado de Morelos era el tercer productor mundial de azúcar. Después, en primer lugar estaba Puerto Rico, en segundo lugar estaba Hawái, y en tercer lugar, no México, no la República Mexicana, nada más el estado de Morelos. Y claro, era el orgullo de don Porfirio, era el orgullo, las haciendas azucareras de Morelos, era el ejemplo de la modernización porfirista, el orgullo de la agroindustria y de la industria porfirista era Morelos. Y el gobierno obviamente siempre apoyaba a las haciendas. Y las haciendas, obviamente, crecen, se forman grandes trapiches, cada vez más eficientes y más grandes, y obviamente, si esto crece, requieren más caña de azúcar. ¿Y de dónde sacan la caña de azúcar? Pues de las tierras de al lado, aunque sean de los pueblos, ¿sí? Y empiezan a recorrerse los límites de las haciendas con el apoyo del gobierno, de una manera muy autoritaria, ¿sí? Esto obviamente empieza a mover a los pueblos de Morelos para proteger su propiedad. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, en 1904, es el pueblo de Yautepec contra la hacienda de Atlihuayán, una hacienda azucarera, ¿no? Obviamente la hacienda se intenta hacerse de 1.200 hectáreas de pastos comunales, ¿sí?, que había hecho desde 1903, ¿sí? Y bueno, simplemente extendía sus bardas, sus mallas, sus límites, quitaba las tierras de los comuneros y sembraba caña, ¿sí? Y el gobierno apoyaba estas medidas porque estaba apoyando la modernización, ¿sí? Obviamente, el conflicto continúa, y eso hace que el pueblo de Yautepec esté permanentemente levantado en contra de Atlihuayán, ¿no? ¿Sí? Pero como estos conflictos había muchísimos en Morelos, tantos casi como haciendas azucareras había, Sí. El conflicto político empieza desde 1909, con las elecciones para gobernador del estado de Morelos, en donde después de reprimir a los opositores, del candidato oficial del porfiriato, que era don Pablo Escandón, ¿sí? Una fraude electoral, una represión, etcétera, etcétera. Y bueno, en el estado de Morelos, estos pueblos que participaron en contra de este candidato, posteriormente son los que se van a incluir dentro del zapatismo, ¿sí? Y curiosamente, pocos meses después de estas elecciones, en un pueblo de 400 habitantes, imagínense, un pueblito, se celebra una elección, esta vez sin fraude y libre, sin la participación del gobierno, y con la participación de los vecinos en la asamblea, a la manera autónoma como se hacía desde la colonia. Y obviamente se elige el presidente del Consejo Comunal de Anenecuilco a un joven, tenía 30 años de edad, un tal Emiliano Zapata, ¿sí? Zapata era descendiente de una antigua familia de campesinos de Anenecuilco, obviamente, y también de Villa de Ayala, tiene parientes en Villa de Ayala, que ya están pegados. Bueno, ya se los tragó Cuautla hoy en día, ¿no? Ya son parte de Cuautla, parece una colonia. ¿Sí? Y bueno, los antepasados de Zapata obviamente habían luchado en la guerra de independencia y en la reforma, ¿sí? Y tenían algo de tierra y ganado, pero no eran exactamente terratenientes ni ricos, digamos que era la clase media campesina de aquellos tiempos, ¿no? Zapata obviamente hereda algo de esto, que no era gran cosa, pero se dedica a criar y a domar caballos, era su especialidad, y era muy bueno para hacerlo, ¿no? Gozaba de mucho prestigio, obviamente, ¿sí? Tenía gran prestigio entre los campesinos, y bueno, poco tiempo después, ya casi en 1910, hay un pleito del pueblo de Anenecuilco contra la hacienda del hospital que está en Villa de Ayala, ¿sí? Por unas tierras, igual que siempre, ¿no? El ingenio de la hacienda del hospital quería extender sus tierras, había quitado bastantes hectáreas al pueblo de Anenecuilco, y bueno, el proceso era muy largo porque los campesinos tenían que comprobar que la tierra era de ellos, iban al juzgado, iban al juicio. Esto obviamente le daba largas al gobierno y nunca obedecía o nunca respetaba la justicia, pues nunca verdaderamente reconocía que los campesinos fuesen los verdaderos dueños de esas tierras, siempre le daban largas, ¿sí? Y bueno, cuando se da este pleito, Zapata de casualidad estaba en el pueblo de Tlalpan, en una casa de un hacendado, cuidándole los caballos y domando sus caballos y demás, y no estaba al tanto de que se había puesto más conflictivo el pleito este, ¿sí? Y de repente regresa a su pueblo, se entera del pleito, de cómo está el pleito, se va hacia, bueno, empieza a enterarse, y lo que la hacienda había hecho era, se había recorrido sus bardas y las había alquilado, esas tierras en conflicto, las había alquilado al pueblo de Villa de Ayala, a campesinos del pueblo de Villa de Ayala, ¿sí? Era una estrategia que usaban mucho las haciendas. Cuando querían tomar más tierras, extendían las barras, alquilaban esas tierras a los campesinos del pueblo de al lado para que se pelearan después campesinos contra campesinos. Ya lo que esperaba la hacienda es que se pelearan los de Villa de Ayala contra los de Anenecuilco por esas tierras. Y la hacienda era la que provocaba estos pleitos, y ellos felices que se mataran los campesinos por las tierras, ¿no? Se entera Zapata de esto, se da cuenta y regresa y hace algo inaudito. Junta a 60 hombres armados, llega armado con hombres armados a las tierras en conflicto, habla con los campesinos que habían alquilado esas tierras, los convence de que se vayan, que el pleito no es con ellos, que el pleito es con la hacienda, pero pues que esas tierras son de Anenecuilco, ¿sí? Se sale, toma las tierras y asunto resuelto. En este caso, la hacienda era la que tenía que comprobar que esas tierras en conflicto eran de la hacienda y no los campesinos tenían que probar que esas tierras eran de ellos. ¿Sí me explico? Voltea el juicio al revés. Y tiene un éxito rotundo. Esta noticia se corre pero por todo el estado de Morelos. Y entonces Zapata empieza a recibir a un montón de campesinos pidiéndole y siguiéndolo para que resolviera los problemas en sus lugares de origen, porque ganó fama Zapata de que él sí resolvía los problemas con la hacienda, con este mecanismo, ¿no? De tal manera que en 1910, antes de que se iniciara lo que conocemos como Revolución Mexicana, Emiliano Zapata ya era un dirigente campesino importante aquí en el estado de Morelos, ¿sí? En noviembre de 1910, ¿sí? O sea, acuérdense que la historia oficial nos dice que el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, según el plan de San Luis, porque daba hasta ahora, no había hora de verano ni nada de eso, todo el país era a las 6 de la tarde, ¿sí? Se iba a iniciar la revolución, ¿sí? Y bueno, ya Zapata tenía reuniones conspirativas en Villa de Ayala con miembros de grupos partidarios a Madero, ¿sí? El dirigente de todos estos burgos era don Pablo Torres Burgos, ¿sí? Aunque Zapata, la verdad, tenía desde entonces más autoridad entre los campesinos que el mismo Pablo Torres Burgos para entonces, ¿sí? Las reuniones conspirativas, bueno, fueron un problema. Ustedes se acuerdan, los que se iban a levantar, los que iban a coordinar la revolución maderista en el sur, eran los hermanos Hernández de Puebla. Pero dos días antes del 20 de noviembre, o sea, el 18 de noviembre de 1910, son asesinados en Puebla. Entonces la revolución aquí en el sur queda sin cabeza. Y entonces Pablo Torres Burgos, en diciembre de 1910, viaja hacia Estados Unidos, donde estaba Madero, en San Antonio, Texas, ¿sí?, para entrevistarse con Madero y acordar los términos de la insurrección y que aceptara que él iba a ser el coordinador o el jefe de la revolución en el sur, ¿sí? Obviamente, llega el mes de enero, ¿sí? Bueno, no, se tarda bastante en llegar. No es fácil un viaje a Estados Unidos en esa época, no había aviones, no había nada de nada, ¿sí? Entonces tardaba bastante tiempo y los campesinos que ya habían pensado en sublevarse contra el gobierno porfirista, siguiendo a Madero, empezaron a impacientarse, ¿no? ¿Sí? Y los hacendados y demás empiezan a alarmarse por lo que podría haber pasado y lo que pasó finalmente, ¿sí? Y algunos campesinos se levantan en armas en febrero de 1911, ¿sí? A mediados de febrero de 1911 regresa Torres Burgos y confirmó el reconocimiento de Madero, ¿sí? Y poco tiempo después, además, bueno, dan las últimas preparaciones para el alzamiento y el día siguiente se sublevan en Villa de Ayala, el 11 de marzo de 1911. Perfecto. Y bueno, en ese mitin, cuando se levantan en armas los campesinos de Morelos, ¿sí?, Otilio Montaño lanza la primera consigna que anticipaba ya las diferencias con Francisco Madero, y más que tierra y libertad, la primera consigna, ¿sí?, era impresionante y tiene relación con lo que acabo de hablar. Eran la primera consigna zapatista, bueno, zapatista hecha, como de Morelos, podríamos decir, es: abajo las haciendas, vivan los pueblos. O sea, vivan las comunidades, ¿sí? A los pocos días del alzamiento cae muerto Pablo Torres Burgos y enseguida sube, ¿sí?, sube la jefatura del gobierno de la revolución en el sur, Emiliano Zapata, ¿sí? Toma Cuautla, en fin, ya voy a resumir porque ya me queda poco tiempo, ¿sí? Regresa después, bueno, derrotan a Porfirio Díaz esa primera vez. Madero empieza a darle vueltas al compromiso que se había que habían hecho con Pablo Torres Burgos y con Zapata de respetar la propiedad de la tierra en Morelos y devolver las tierras que habían quitado las haciendas a los pueblos. Empieza a darle largas al asunto, empieza a ver el conflicto entre Madero y Zapata, se levanta en armas Zapata. De hecho, Madero viene alguna vez a Morelos a negociar, a convencer a los zapatistas de que, ya una vez derrotado Porfirio Díaz, que dejen las armas y que se pacifiquen. Y no, la verdad es que a los pueblos en Morelos les tenía sin cuidado el gobierno. Lo que querían era recuperar su dignidad y la organización de los pueblos y la propiedad de la tierra de los pueblos, por supuesto, ¿no? En septiembre, bueno, poco tiempo después se da el plan de Villa de Ayala, casi a los 2-3 días después de que en octubre de 1911, no, de 1910, perdón, toma posesión Madero, a los pocos días se le da el plan de Villa de Ayala, ¿sí? Y no lo reconoce Madero, ¿no? Bueno, lo que quería decir, en breves palabras, es que esta vieja historia de la conservación de la organización de los pueblos de manera autónoma, como se sigue haciendo en el estado de Morelos y en algunos otros lugares, sobre todo del sur de la República Mexicana, los efectos que tiene esto es la protección misma de la población. La población, ante las grandes empresas, como podrían ser las haciendas azucareras, como podrían ser muchas otras hoy en día, la única protección que tiene la población en general contra estas organizaciones y demás es la organización comunal. Es muy curioso, ¿no? Es verdaderamente sorprendente cómo esperemos que en poco tiempo nos den más sorpresas todavía para la protección de esta población. Y bueno, yo les pregunto una cosa, esto es una duda hasta para mí. Hasta hoy en día, la mayor parte de estas luchas han sido por cuestiones locales y regionales. La defensa de la tierra, de la comunidad, o diversas demandas de la comunidad, que mejoren la escuela, que hagan el camino, que den servicios públicos, salud, el hospital, todo eso. De aquí a que estas luchas aparentemente separadas se unan en un momento dado y luchen por la justicia para todos, ¿cuánto tiempo faltará, ¿Cuánto tiempo faltará? ¿Cuándo podrán rebasarse? Hubo un intento que yo siento que dio una marcha atrás, es respetable, ¿no? De todos modos, que fue el zapatismo. El zapatismo es la primera vez que un pueblo o varios pueblos se unen y se levantan, pero con demandas nacionales. Acuérdense, todo para todos, nada para nosotros. Y el mandar obedeciendo, etcétera, etcétera. Y el que no se puede resolver los problemas de Chiapas hasta que se resuelvan los problemas de México. Claro, llegó la represión, hubo conflictos, diferencias políticas, los dirigentes del EZLN nunca estuvieron de acuerdo o nunca, digamos, con cierta razón, pero bueno, hay que discutir eso, nunca estuvieron de acuerdo con los partidos ni con las elecciones, que tienen mucho de razón, pero para la lucha política hay aliados. Imagínense si Zapata, en la primera etapa de la revolución, se sumó a Madero. O sea, Madero era pues lo mismo que es ahora, ¿no? La verdad, si Madero viviría, bueno, pues todavía vive, no es el jefe del PAN. Pues es lo mismo, Madero es la misma posición política. Si Madero viviera, sería panista y estaría ahí, pues es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Los maderos son panistas desde el vientre, ¿no? Y bueno, Zapata se unió a Madero para derrotar a Porfirio Díaz. Claro, este primer momento fue importante y fueron aliados. Entonces, ¿por qué no pensamos en ciertas alianzas con ciertas gentes para ciertos objetivos? ¿Sí me explico? Yo lo decía en el sentido de que se debe repensar con el EZLN cómo ligarse con otros movimientos sociales, con otras organizaciones políticas con las cuales tiene diferencias. Pero hay ciertos aspectos con los cuales se puede ligar. ¿Sí me explico? Y esto es una tarea que nos toca a todos discutir y pues, poder ver. Pero eso era todo, ¿no? Lo que podría yo decirles por el momento. Y bueno, muchas gracias.